Muchas de estas decisiones no salen a la opinión pública porque son poderes económicos que están ahí y son los que mandan en los medios de comunicación, y entonces pues eso luego no sale. Cuando las principales decisiones económicas muchas veces ni salen en los periódicos prácticamente. Por ejemplo, Multicaja y Cajalón se han fusionado antes de ayer y se ha aprobado. Eso ha pasado casi desapercibido, cuando son cajas que gestionan unos 10.000 millones de euros en Aragón. Fijaos la cantidad de dinero que es eso, y eso casi nadie se ha enterado, nadie ha dicho nada. O sea, que veis, para que veáis. Entonces, decía eso porque era por lo de las iniciativas legislativas, ¿no? Porque las cajas de ahorro tienen una función social. Y si se mantiene el modelo de cajas de ahorro en España, pues muchos miles de millones de euros todos los años se destinarán a la obra social. Y con eso muchas asociaciones de jóvenes viven gracias a la obra social de las cajas, muchas obras que se hacen en el ámbito de los servicios sociales, de la asistencia a mucha gente, se hace a través de las obras sociales de las cajas. Entonces, si se convierten en bancos, pues sí, puede que sean más eficientes, tendrán más beneficios, funcionarán más mejor, más rápido en algunos aspectos, pero se perderá la obra social. Entonces los ciudadanos perderán esa oportunidad que hay hasta ahora, pues de poder el que su sistema financiero sea social, porque va a ser todo bancos privados. Si de esto queréis alguna información más, os puedo pasar. Podemos incluso crear algún grupo de trabajo sobre esto también, porque se puede crear alguna caja de ahorros por parte de los ciudadanos, porque muchas cajas son cooperativas de crédito, que son las cajas rurales. Entonces, si por ejemplo entre 1.000 personas o entre 500 personas pones 30 euros cada uno, con eso puedes crear una caja de ahorros, sería una cooperativa de crédito como las cajas rurales, y esa caja sería un banco. Se puede hacer, en algunas ciudades lo han hecho. Entonces, la gente que no pueda pagar las hipotecas, por eso la compañera que ha preguntado antes, no sé si está, que me ha preguntado, ha dicho de la hipoteca, el que no pueda pagar las hipotecas, el que no pueda llegar a fin de mes, el que necesite un préstamo pues de 2.000 euros, de 3.000 euros, pues a través de esa caja de ahorros que se podía crear entre cientos o miles de personas, podía ocuparse de esa función, por ejemplo. O pedir a las cajas actuales que hagan eso, por ejemplo, con los créditos. ¿De acuerdo? Dime. Sí, quería saber si en la ley hipotecaria hay alguna vía por la cual, si van a ejecutar un embargo, uno puede prorrogar el pago o incluso hacerlo sin intereses. Sí. Otras maneras de evitar el... Sí, es que en España ahora el sistema hipotecario que tenemos, en otros países como Estados Unidos, otros más, tú te compras una casa, haces la hipoteca y si no la puedes pagar, pues el banco se queda con la casa y ya está, ya quedas en paz. Sin embargo, en España, como tenemos el sistema de avalistas y el sistema de hipotecario que tenemos, pues entonces si tú no puedes pagar esa casa, entonces el resto de tu vida vas a tener que... O sea, el banco no se queda necesariamente con la casa. Si no quiere, el banco te puede obligar a ti a devolver todo el importe del préstamo, ¿sabes? Entonces, si esa casa ahora vale, por ejemplo, 200.000 euros y hace 2 años o hace 5 valía también 200.000, entonces ahí es más fácil llegar a un acuerdo con el banco para que se quede la casa, ya está, y todos en paz, porque entonces no pierde nada el banco. Pero si esa casa, como ha pasado en España con la burbuja inmobiliaria y toda la especulación tan brutal que ha habido, si hace 5 años valía 200.000 euros y ahora solo vale 100.000, entonces ahora vale 100.000 euros menos. Entonces, claro, que es por eso tanta gente se está quedando sin casa, porque entonces ahora los bancos dicen, como ahora vale 100.000 euros, antes 200.000, entonces ahora, ¿quién va a pagar esos 100.000 euros de diferencia? Pues tus padres, los avalistas, o tú mismo con lo que has firmado con esa hipoteca. Claro, eso aparentemente es legal, formalmente, pero es muy injusto. Es un sistema que es brutal, ¿no?, para el ciudadano. Entonces eso, pues ¿cómo se cambia? Pues cambiando la ley hipotecaria, cambiando toda otra serie de leyes. Y eso, pues creo que hay que presionar para que se cambie. Pero tal y como está ahora la ley, si el banco acepta, aunque ahora valga menos la casa que lo que valía hace 5 años, si el banco acepta el que tú le des la casa y la deuda quede en paz, también se puede hacer. Pero eso es un acuerdo ya que es voluntario. Pero uno de los escritos que os vamos a hacer en la página web, que vamos a hacer jurídica, es un modelo de reclamación al banco y de acuerdo para que toda la gente que tenga la hipoteca y no la pueda pagar y le quieran embargar, pues para dejar el piso al banco y que el banco lo acepte y llegar a un acuerdo así sin que tenga que pagar la diferencia del valor del piso en estos años. Nos vamos a dejar un modelo publicado para que lo podáis usar para esto. Y si eso lo hace una persona, no pasa nada, pero si lo hacen 50, ya son 50. Si lo hacen 5.000, son 5.000. Y si lo hacen 100.000, pues acabarán cambiando la ley cuando lo hagan 100.000. Se trata de eso, de que sea algo masivo a partir de ahora, todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Sí. La tasación que se hacía antes de la hipoteca, sí. ¿En qué vincula, no? O sea, ¿la tasación no vale para nada? ya veréis, esto es una cosa jurídicamente muy interesante, porque, claro, ¿quién hacía las tasaciones antes, hace 5 años? Pues algunas empresas que estaban en poder de las mismas cajas o de los bancos, o sea, el mismo que luego te lo vendía. Entonces, claro, no era una persona neutral realmente, claro, lo que querían era vender el piso, realmente. Entonces eso puede llegar a ser una estafa, y de hecho lo es, a mi opinión, como abogado. Entonces ahí hay un límite entre lo civil y lo penal, que nadie ha traspasado hasta ahora, o casi nadie, pero que bueno, no sé si sería responsable el pasarlo, pero yo entiendo sinceramente que si a una persona le han dicho que un piso valía 100 y ahora a los 3 años que vale 50, no es culpa mía como ciudadano que valga 50, es culpa del sistema que ha permitido esta burbuja inmobiliaria, esta especulación brutal y todo eso. Y eso, las mismas entidades financieras son responsables de ello, porque ellos sabían la crisis que se nos iba a venir encima, y las mismas tasadoras también lo sabían, con lo cual ahí hay unas responsabilidades muy importantes por parte de los directivos de los bancos y de las cajas que se pueden pedir. En Estados Unidos ha ido a prisión mucha gente por estas cosas, en España hasta ahora no ha ido nadie, pero yo creo que, bueno, eso hay que ser responsable a la hora de plantear los recursos y las cosas, pero sinceramente ahí hay una estafa, posiblemente, ¿no? En mi opinión, hay una estafa, y grande, y cualquier ciudadano, que me decía antes el señor de presentar contra el presidente del gobierno, a lo mejor el presidente del gobierno, más por desconocimiento, por ingenuidad, lo que sea, igual no tiene culpa de mucho de lo que ha pasado, pero realmente los directivos de los bancos y de las cajas, muchos de ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo, eran conscientes de que se estaban dando créditos a muchas personas por un valor muy superior de lo que valían esos inmuebles, y ahí están tan tranquilos muchos de ellos. Muchos se han ido, uno de una entidad bancaria aragonesa muy conocida, ha pedido ahora a esa entidad bancaria una indemnización de muchos millones de euros, el tío, con su cara dura encima. No quiero decir nombres por el respeto a la intimidad, pero es así, y la verdad es que eso es una pasada. Menos mal que los de esta entidad bancaria, los nuevos directivos, son gente bastante sensata, que están actuando bastante bien y parece que tienen controlado el asunto, pero sinceramente ha habido un caso de que encima el tío, que había hecho cosas bastante graves, irregulares, aún quería cobrar una indemnización millonaria, pero de varios millones de euros, fíjate, impresionante. ¿Sabes? No quiero decir nombres, pero está pasando, y está pasando en otras cajas de ahorro y en otros bancos. Tengo que ser prudente, pero os lo diré cuando hablemos personalmente, pero es así, ya veis. Vale. Yo quería hacer una pregunta con respecto al tema que habías dicho del tema policía, de sí. Yo te quería preguntar sobre si hay un derecho real para poder grabar a un policía si está cometiendo algo que no. Bueno, te voy a contar un caso, y es que ya os recibí la agresión, me rompieron mi teléfono móvil, sí. Sí. Un poquito demasiado suscritos y bastante justos, y era por saber los derechos que tenemos a poder repartir cuando queramos estar cometiendo algún sí. Muy bien, ¿eso lo denunciaste en su momento? No. Pues había. Claro. Sí. Es que cuando uno está en una situación así, claro, es complicado decidir, pero yo lo que recomiendo en ese caso es denunciar, todo dentro de la ley, mantener la serenidad, eso lo sigo diciendo, ¿sabes? El no responder a esa agresión, porque si no ya es, claro, es agredir a la autoridad, ¿sabes? Eso no hay que hacerlo nunca, ¿sabes? Solo defenderte en cuanto a parar el golpe, eso sí, pero no agredir nunca a un policía, porque son también ciudadanos y ellos cumplen con su trabajo, pero cuando ellos han estado limitados en la fuerza y tú has sido correcto, ellos son los que han hecho mal, no tú. Entonces, a partir de ahí ya, con todo tipo de pruebas que tengas, eso llévalo al juzgado y denúncialo. Entonces, las grabaciones que haya de sonido, de imagen, todo son una prueba más. Entonces el juzgado de instrucción que lleve el caso tiene que valorar esa prueba como una prueba más. Entonces si él te ha quitado el teléfono, él ha actuado también mal, porque eso no lo puede hacer, ¿eh? Si te lo ha requisado, entonces eso sería un motivo más de denuncia, para incluir una denuncia eso también, incluso como un hurto, ¿no? Sería también. Entonces eso había que llevarlo al juzgado de guardia, decirlo y decir con qué datos y todo, y si lo ha destruido, incluso decir que ha habido una falta de daños, un delito de daños, ¿sabes? Porque un policía no, esto no es Estados Unidos, ¿eh? De las películas americanas de que el policía coge, te atiza y ya está. Aquí los policías están sometidos a la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Están sometidos a la ley de seguridad ciudadana y hay una serie de protocolos de actuación que son absolutamente estrictos y no pueden salirse de ellos, y como se salgan se les puede caer el pelo, ¿sabes? Si es un sitio que hay droga o si es un sitio que es un delito más grave o así, entonces ahí pueden justificar más, pero si es una situación normal en la calle no pueden actuar así. Pero vosotros, ya digo, ante todo, serenidad y calma, ¿eh? Porque si os pasáis también, es cuando les des argumentos a ellos para decir, ah, como es en defensa propia, pues ha actuado así, ¿sabes? Por eso, muchas veces estas cosas pasan cuando vas de bares o bebes, estas cosas, y entonces, claro, cuando un policía te viene, te quedas, claro, no te lo crees. Entonces es cuando ya uno se puede alterar más, pero recomiendo siempre serenidad y calma, porque a partir de ahí tenéis la sartén por el mango. Ya lo sé, que es difícil eso, sí, ya, cuando, pero... Pero yo recomiendo eso y que se grabe, ¿sabes? Si una vez lo grabes, lo lleves luego como prueba, y si se acepta como prueba, estamos en un estado de derecho. La ley del Estatuto de la Función Pública del 2007 prevé que a un funcionario que se extralimita se le abra expediente disciplinario, sin perjuicio de también de las responsabilidades penales. Se le puede poner varios años de sanción y de empleo y sueldo, ¿eh? No sería la primera vez. Y para eso está la ley, ¿eh? Y si alguna vez pasa... y se tiene que aplicar, que se aplique, porque serviría de escarmiento, si es, sinceramente. Sí, ¿cómo? Perfectamente, ellos son ciudadanos, tanto ciudadanos para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, por el respeto que les debemos tener nosotros, porque los pagamos con estos impuestos, ¿eh? El dinero que pagamos nosotros, tú si te compras un paquete de tabaco ahora aquí en la esquina, pagas un impuesto, y con ese impuesto que pagas, le estás pagando al policía. Entonces, es que son nuestros empleados, o sea, están trabajando para nosotros, estamos pagando nosotros el sueldo con nuestros impuestos. Por tanto, como son ciudadanos, tienen que cumplir la ley, los primeros además, y dar ejemplo, y si no lo dan, pues la ley tiene que caer sobre ellos, así es. Y si alguna autoridad superior eso no lo investiga suficiente, estaría cometiendo prevaricación también. Por tanto, serenidad, pero a la vez también exigencia del cumplimiento de la ley, ¿eh? Hasta el final, ¿de acuerdo? No tengáis miedo, ¿eh? Porque estamos en un estado de derecho, ¿eh? ¿De acuerdo? Se pueden exigir los derechos hasta el final. A ellos apoyarles, porque les pagamos con nuestros impuestos y están a nuestro servicio. Y de hecho la seguridad pública yo creo que tiene que prevalecer sobre la privada, la privada también, por supuesto, para vigilar cosas, pero es importante también el valorar el trabajo de los policías como funcionarios que son, porque hacen un trabajo a veces jugándose el tipo, frente a gente a veces, por ejemplo, gente que están cometiendo delitos graves o de drogas o de casos así, y tienen que tener también nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, porque lo hacen y se juegan el tipo muchas veces, pero al mismo tiempo también tienen que cumplir la ley, y cuando no la cumplen, la ley tiene que caer sobre ellos, ¿eh? Eso es muy claro también. ¿De acuerdo? A mí me gustaría preguntarte, que nos puedes contar, en base a todo lo que dices sobre todas las denuncias que podamos hacer cuando ellos no están cumpliendo la ley. Por ejemplo, un caso muy concreto, muy pequeño, como es el caseo. El caseo antes de ahí, que pues, o sea, bueno, por lo que nos estaba contando, pues esperar y denunciar. Yo pienso que a lo mejor otra manera sería simplemente negarte a que te cachen y que te lleven a comisaría y esperaría que venga tu abogado. Eso también es posible hacerlo, aunque es que estamos en el filo justo de la ley, ¿sabes lo que estás diciendo? Porque la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley Corcuera, la de la patada en la puerta, pues entonces lo que dice es que el policía te puede pedir la identidad, el DNI, y si se ve que se puede estar cometiendo un delito, que puede haber una alteración del orden público, te puede pedir la identidad, o puede también comprobar a ver si tú puedes ser peligroso, pero claro, eso lo tiene que hacer con corrección. Entonces, claro, si lo hace de manera respetuosa, te dice, por favor, póngase usted así, que así. Entonces, si lo haces de modo respetuoso, hombre, si tú lo aceptas, pues entonces bien. Pero claro, si no lo aceptas, pues podrías hacer lo que dices tú, pero también respetuosamente, el decirle, por favor, lléveme a comisaría y ahí hablamos y yo estoy a su disposición. O sea, tú con la autoridad no te puedes nunca negar a colaborar, porque estamos en un estado de derecho y si ellos te piden algo, siempre hay que ponerse a su disposición, ¿no?, de todo. Pero dicho eso, hay que cumplir los protocolos, ¿sabes?, y cumplir la ley. Entonces, si tú ves que en ese momento no es el lugar adecuado para eso, puedes hacer como has dicho, ¿eh?, de que luego vayas a comisaría, y en comisaría ya es cuando ya viene tu abogado, cuando se te asiste, ya se te, pues se te hace de esa manera. ¿De acuerdo? Estoy hablando de un cáncer, o sea, de... Sí. Claro, es que eso es también delicado, ya, por eso, es cierto, por eso ahí yo lo diría de esa manera, como dices tú, ¿sabes? Luego ya depende de la situación ya, pues el hacer una cosa u otra, ¿sabes? Pero hay que evitar abusos, ya, ante todo, ¿eh? Y porque tiene que cumplirse la ley, pero a la vez con respeto, también. ¿De acuerdo? Sí, vale. Oye, esto está súper interesante, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Desde luego, todos los años que llevo de abogado, por este ratico que estoy con vosotros, los mejores que he vivido, ¿eh? Madre mía, joder, merece la pena. De verdad, ¿eh? Madre mía, lo que se aprende con vosotros también. Además, vosotros sois, claro, el día a día, ¿no?, de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Sí. Hacer un escrito, y cuanta más gente lo firme, mejor, un escrito colectivo, ¿sabes? Hacer un escrito, una petición, ¿sabes?, en el ayuntamiento, pidiendo que tú dices, por estos motivos, tal, pues por razones de presupuesto, que ahora estamos en una época de crisis, que es un gasto, por ejemplo, que es innecesario, y que hay otras prioridades más de la policía, pues que en lugar de investigar ahí, pues que investigue a los de las drogas, o investigue a la gente, al del fraude fiscal en gran escala, todo, yo qué sé, cualquier... Bueno, lo que vosotros digáis, cualquier argumento que podáis poner es bueno, pues por el motivo que sea, solicitáis pues que se suprima ese servicio. Entonces, si en el plazo de 3 meses no se hace nada, se puede ir al contencioso, entonces el juez, valorando todas las pruebas y todas las circunstancias, puede obligar al ayuntamiento a suprimir ese servicio. Lo puede hacer perfectamente. Pero te recomiendo que hagas un escrito y que te lo firme toda la gente que puedas. Cuanto más, mejor. Así más fuerza tendrá. ¿De acuerdo? Si lo archivan, se puede presentar recurso, contencioso, porque el recurso siempre se puede, eso está claro. Y el juez siempre tiene la última palabra en un estado de derecho. Y si lo deniega, se puede hacer recurso ante un tribunal superior. Y si se lo deniega, se puede volver a hacer otra petición y otro recurso más. ¿Sabes? Muchas cosas han ganado a base de insistir, una vez y otra vez, una vez y otra vez. ¿De acuerdo? Yo en materia de multas urbanísticas, por ejemplo, en eso... llevamos bastantes, pues los 2 primeros años nos denegaban todas, y ya decía yo, esto vamos a retirarnos, que esto, nada, no hay manera. Y ahora estamos en racha y hemos ganado 18 seguidas, ¿veis? Por eso hay que insistir, ¿eh? La clave está en ser persistentes. Los 2 primeros años, 20 recursos o 30, todos denegados, ahora hemos ganado 18 seguidos. Pues que es ser insistentes, insistir, no parar, hasta que se consiguen las cosas. ¿De acuerdo? Hola, buenos días. Dime. Mira, esto es una pregunta, esta es la pregunta de la del millón, ¿no? Digamos así, porque es de especialista, pero bueno, te lo voy a intentar responder. Mira, el artículo 35 de la ley 3092, si no recuerdo mal, establece una serie de derechos del ciudadano frente a la administración. Entonces, uno de los derechos que establece es el derecho a identificar a los funcionarios que te están atendiendo en un sitio. Entonces, tú si vas al ayuntamiento a presentar cualquier cosa, si vas a la DGA, si vas aquí a la delegación, tienes derecho a saber qué funcionario te está atendiendo y a saber su nombre y sus apellidos y a saber qué puesto tiene. Eso está en la ley, ¿eh? Si vais a cualquier sitio a pedir algo y queréis saber cómo se llama el que los está atendiendo, os tiene que decir el nombre, los apellidos y qué puesto tiene. Eso, bien. Pero hay una serie de excepciones en la ley. Y una de las excepciones es en materia de seguridad, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, si él entiende que por materia de seguridad esa identificación se puede negar, hombre, el nombre y apellidos no lo tiene por qué decir, ¿eh? Pero el número de placa ahí... Yo entiendo que sí, ¿eh? Está justo en el borde lo que has preguntado tú, pero yo entiendo que sí, ¿sabes? Y si no, lo que le he dicho antes a la compañera, que intentes recabar todos los medios de prueba para saber qué persona estaba allí, qué patrulla había, qué número era, quién ha dado la orden, para saber que, quiénes eran, qué policías había destinados ahí, intentar averiguarlo del modo que sea, y a partir de allá, esa identidad ya es cuando ya puedes ya actuar en consecuencia. Vale, pero tú negarte a identificarte, claro, como está en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, el que te puedan pedir la identidad, claro, tú en teoría hay que darlo, ¿sabes? El DNI. Ahora bien, lo que no pueden es abusar, ¿eh? Hacer un cacheo abusivo, el tratarte de manera... Hay otro derecho más, que no os lo he dicho, que es muy importante. Este artículo os lo fotocopiaré, como todos los carteles grandes que os hemos hecho, y lo pondremos ahí. Es el artículo 35 de la Ley 3092, que son los derechos del ciudadano frente a la administración. Yo fui profesor 6 años antes de ser abogado, y esto lo explicaba a los alumnos, ¿no? todos los años en la facultad y en la escuela de Huesca, donde daba clase. Uno de los derechos que tiene el ciudadano es la lista de derechos del ciudadano frente a la administración, ¿eh? Que la pondremos ahí para que la exijáis. Un derecho es el derecho a identificar a los funcionarios y a la persona de la administración que te está atendiendo. Pero otro derecho más que hay es el derecho a que te traten con deferencia y con respeto, ¿eh? Por parte del funcionario. Ese derecho está ahí. No sé qué punto es, pero es el artículo 35 de la Ley 3092, uno de sus apartados, que es el derecho a que te traten con respeto y con deferencia. Ese derecho está ahí. Si no se cumple, se pueden tomar las medidas legales también oportunas. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí. Eso es muy importante. Una de las iniciativas que me gustaría que salieran de aquí, ojalá, sería el que se creara una especie como de cooperativa de crédito, como una especie de banco del pueblo, de los ciudadanos. Y eso, lo que hay que hacer es, pones 10 euros entre 1.000 personas, por ejemplo, entonces luego vas a un notario y haces una cooperativa. Una cooperativa de crédito. Entonces el notario te da la escritura. Entonces esa escritura hay que llevarla al Banco de España, al registro de entidades de crédito. Entonces el Banco de España le da lo que se llama ficha bancaria. Entonces si está todo bien, se cumplen los requisitos de solvencia, todo lo demás, ya estaría creado el banco. Seríamos accionistas todos nosotros. Se puede hacer, ¿eh? Perfectamente. Multicaja o Cajalón son cooperativas de crédito. Están formadas por miles de... Y ya veis cómo funcionan, que son de las que han resistido más sólidamente a la crisis. Y es pues porque es un sistema que lleva 100 años así y ha funcionado. Entonces se puede crear un tipo de banca. Pero también, pues señora, usted puede hacer un escrito dirigido al banco que sea, o dirigido también al gobierno o a la administración, pidiendo que se regule más la banca ética. De hecho, el gobierno de Aragón tiene competencia exclusiva en materia de cajas de ahorro. Entonces, toda la competencia en materia de cajas es del gobierno de Aragón, y es competencia exclusiva. Y es además la principal competencia económica que tiene el gobierno de Aragón ahora, la de cajas. Entonces, ahí el gobierno de Aragón podría obligar a las entidades de aquí de crédito a crear una banca ética. Puede hacerlo, perfectamente. Por eso ese escrito, usted lo puede hacer. Preséntelo en el registro del gobierno de Aragón, que se lo sellen, y luego puede luego exigir, y si más gente firma, mucho mejor todavía. ¿De acuerdo? Es una gran idea. En otros países lo han puesto en marcha, en Alemania, en Suecia, en otros países más. ¿De acuerdo? Luego, permitidme que haga un pequeño inciso. Permitidme un pequeño inciso. Está con nosotros aquí el padre Emilio, que es el párroco de la parroquia del Pilar, que es una persona que ha ayudado a cientos y cientos y cientos de personas en todos estos años, pues para salir adelante, para que no pasen necesidad, para que salgan de la pobreza y tantas otras cosas. Sé que muchos de vosotros hoy sois laicos, yo también lo soy, y lo comprendo, y lo entiendo además, y sé por qué, y creo que es una cosa legítima también, pero quiero también que sepáis que en la Iglesia también hay muchas personas que no tienen que ver necesariamente con las jerarquías eclesiásticas, las personas de la base en la Iglesia, y que defienden a los más humildes, a los más pobres, a los más desfavorecidos, y el padre Emilio está aquí entre nosotros. Le agradezco de corazón el que haya venido, porque eso significa que la Iglesia y un sector de ella apoya lo que estamos haciendo aquí, porque él trabaja todos los días aquí. Pues un aplauso hacia él, un reconocimiento a toda su vida y a toda su labor que lleva haciendo durante tantas décadas, que ahora ha cumplido las bodas de oro, Y os pido también a los que seáis laicos, no creáis también en Dios, que es perfectamente posible serlo y muy, muy legítimo y con razón en muchas cosas, pues que también apoyéis a la parte de la Iglesia que está con los más humildes y con los más pobres, que también la hay y que ojalá tenga más fuerza en ella, ¿eh? Ojalá. Entonces cambiaría. Ahí está. Pues entonces cambiaría también las jerarquías y cambiaría este sistema, ¿eh? No os olvidéis también de la Iglesia, ¿eh? Que es el 50% de los ciudadanos, ¿eh? Que es así, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, perdonad esto, pero es que le he visto y sé que se merece este aplauso que le habéis dado. Y las respuestas más breves. Sí. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, yo la última. Que me pasaron en el recuento de votos, porque me quería apoderada, fui a encontrar una acción de consulita. Sí. Y me di cuenta que no estaban las papeletas de mi partido en las cartas individuales, en ninguna más que en la primera. Pero esa policía me acompañó y lo vio con sus ojos. Sí. Mira, pues vete ahora aquí a la Plaza del Pilar, a los juzgados, y vete a la Junta Electoral de Zona, o a la Provincial. Entonces presenta una reclamación por escrito. Entonces, hoy es miércoles, pasado mañana miércoles es cuando se hace el recuento general de todos los sobres marrones donde vienen todos los colegios electorales y se va a escrutar también el voto de los compatriotas que viven en Alemania, en Francia, en Suiza, en todos los sitios, y falta recontar ese voto. Entonces, esa reclamación tuya, si se ve que es justa, la aceptarán, y si se ve que no, se te abre el plazo para el contencioso electoral. Y puedes luego ya presentar recurso y con todos los derechos constitucionales, porque aquí lo que está en juego es el derecho de participación del artículo 23 de la Constitución. Por eso, tú ponlo también, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, el derecho de participación, y con la ley orgánica del régimen electoral general, presento esta reclamación, de acuerdo con esto, y pido que se tenga en cuenta. Si el miércoles no se tiene en cuenta, vete a la Junta Electoral y que te digan a ver lo que se ha decidido, y si se ve que no te dan la razón, ya puedes actuar. ¿De acuerdo? Sí, ¿alguna pregunta más? Eso pasa, sí. Sí. Eso es. Sí. Mira, ahora que está conmigo aquí Manuela también, sí, que es una abogada también que se dedica mucho a extranjería, de las que más sabe de Zaragoza, pues mira, te lo digo también en alto. De los escritos que vamos, y te invito también a que te apuntes a los abogados que vamos a hacerlos la página web con los modelos de escritos. Un modelo de escrito que vamos a hacer de reclamación en este tipo de temas lo vamos también a orientar a los extranjeros. Y ya que se está traduciendo todo a tantos idiomas, al inglés, al francés, al árabe, a todos los demás, pues este tipo de escritos también lo traduciremos para que lo entienda la gente, y también les que son además los extranjeros los menos informados y los que más desprotegidos están ante este tipo de cosas, una persona que llegue, que esté aquí y esté empadronada, ya tiene muchos derechos ya como ciudadano, aunque no esté legal. Por eso tiene el mismo derecho también a todo lo que hemos dicho, ¿eh? A todo. ¿Eh? ¿De acuerdo? También nos tomaremos interés en lo que has dicho, que me parece muy, muy interesante. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí. Yo creía que yo tenía la razón, que me llamó usted a la policía. Sí. Vino la policía y me requisa los 10 euros y me acusa de apropiación indebida. Cuando me voy a mi casa, sin los 10 euros. Me llaman a juicio. Resulta que como yo no tengo los 10 euros, como se me acusa de apropiación indebida, no voy al juicio. Por no ir al juicio se me ha condenado a 8 euros durante un mes, 240 euros. Mire, usted, lo primero que le digo, si tiene las pruebas suficientes, algún testigo de cuando estaba allí ese día, que le pueda ayudar, vaya hasta el final. Pero si usted ve que tiene derecho y que quiere ir hasta el final, pues además de, si se puede presentar algún recurso más a instancias superiores, preséntelo, pero sobre todo váyase a los medios de comunicación, váyase al Heraldo, al periódico Aragón y explíqueles bien, y seguro que se lo publican, ¿eh? Porque esto me parece una barbaridad. Y que lo publiquen. Sí. Pues usted vaya al Heraldo, explíquele todo y ojalá le saquen, porque eso servirá para que mucha gente como usted, que se le haya cometido una injusticia, pues se pueda reparar, porque es a mí no me parece bien. Sí. Claro. Fíjese, a mí no me parece bien que la justicia, habiendo tantísimas injusticias como hay y tantísimos miles de millones que se defraudan por ahí y que no se vaya a esas personas y que por una situación como la suya pues haya tenido que emplear a fondo la justicia, cuando yo entiendo que se tenía que haber resuelto todo, o bien que la otra persona hubiera desistido, que el juez hubiera dicho, venga, señora, que esto, porque muchas veces hace así y ya está. Sí, por eso, que lo suyo es un ejemplo para demostrar que el sistema judicial también tiene que cambiar, ¿eh? Y mucho, mucho. Sí, también pueden hacer ustedes reclamaciones en el ámbito judicial, ¿eh? Si ha habido algún juicio que vean ustedes que no se les ha resuelto bien, que haya habido algún abuso, que los hay y muchos, pues presenten también la reclamación ante la comisión de reclamaciones de los juzgados, o ante Madrid, ante el Consejo del Poder Judicial. Eso también se puede hacer. Y hay un derecho del ciudadano que es el derecho a ser resarcido por abusos judiciales. Que eso, cuando un juez se ha equivocado en una sentencia y has tenido una pérdida, eso puedes reclamar y luego el Estado te tiene que indemnizar, ¿eh? Si te han condenado injustamente, pues ha habido cualquier abuso, ¿eh? Eso también es un derecho y el Estado te tiene que indemnizar por eso también. O sea que usted también, si ve que la sentencia ha sido injusta, presente también una reclamación por abuso judicial y luego pues que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿eh? De acuerdo. Mira, te quería preguntar una cosa que me pasó ayer, y es que sí. No pude votar, ¿vale? Fui y además, igual si hubiese ido un poco antes, hubiese podido solucionar el problema, no lo sé. Y es que, a ver, yo estuve viviendo fuera de Zaragoza, empadronado fuera en 2009. Sí. Volví aquí a Zaragoza a principios de 2010, ya solo para apuntarme del paro, para temas de seguridad social y tal, me volví a empadronar, pues una tarde en febrero de 2010. Sí. Efectivamente, mira, tú si ya el mal está hecho ya y te lo han hecho, entonces ya el dejarte votar ya no te van a dejar, pero si tú quieres que se haga justicia y para que la administración electoral funcione mejor, pues entonces yo lo que te recomiendo es que vayas a la Junta Electoral y lo digas, también donde le he dicho a esta chica, aquí a la Plaza del Pilar, pero que vayas también a la oficina del Censo Electoral, al Instituto Nacional de Estadística. Antes estaba en la calle Un Castillo, ahí en Tenorfleta, pero ahora no sé si ha cambiado ahora el edificio Trovador o está en donde Hacienda, la calle Alvareda, míralo en internet. Entonces tú te vas allí, a la oficina del Censo, o al Instituto Nacional de Estadística, entonces presenta una reclamación por escrito, explícales todo. ¿Sabes? Habla también ante el mismo ayuntamiento, porque es el responsable de empadronamientos y el que ha tenido que dar los datos al Instituto Nacional de Estadística. Entonces tú, si te resuelven y te reparan de manera suficiente o te piden disculpas o lo que sea y lo ves que es suficiente eso, pues déjalo así. Pero si ves que no te han dado la razón, presenta luego recurso judicial. Entonces si el juez lo ganas, lo que te recomiendo es que esa sentencia luego la hagas pública, porque así luego servirá para que cambien las cosas y para que en ese punto donde ha funcionado mal el sistema, pues se corrija. Que esto lo recomiendo como técnica para cualquier injusticia que veáis, porque así es como se cambian las cosas, que la gente lo sepa, ¿eh? Que haya publicidad, ¿de acuerdo? Bueno, Arias, dime. Mira, hace tres veranos, me acordé de esta manera, me paró la policía, pero no de paisano, ¿sabes? Sí. Y me pidieron la documentación y en el verano pues íbamos en el ciudad, yo y un compañero. Y en plena calle, lo que te digo, en plena calle, correcta. Yo creo que me hubieran dicho, oye, te vamos a llevar a la comisaría, te vamos a cachear. Claro. Vale, estoy de acuerdo. Pero en plena calle, pasando las mujeres, los niños, sus padres y mi compañero y yo, pasando los pantalones y los calzoncillos, como comprenderás, yo creo que eso es una vejación. Claro, efectivamente. Ahí está. Mira, la policía solamente puede hacer eso cuando vea que hay un delito de drogas hablando o que piense que lleves una pistola, pero eso lo tiene que justificar muy bien y tiene que ver que se dé esa situación. No creo que, por lo que me está contando, no creo que sea el caso, ni mucho menos, para nada. Por eso. Entonces, partiendo de esa situación, entonces yo lo que le recomiendo es que, ¿cuándo fueron los hechos? Hace mucho. Hace tres veranos, vale. Vale. Claro, entonces hay que ver si es delito o si es falta. Si es falta es posible que haya prescrito, pero si es delito, podría prescribir a los 5 años, a los 10. Nos pidieron la documentación, claro. Totalmente, ¿no? Y tal, claro. Pero entonces aquí, entonces aquí como mínimo ha podido haber una falta o un delito de vejaciones y una falta o un delito de abuso de autoridad. Entonces yo lo que te recomiendo es que vayas a comisaría o a la Guardia Civil y entonces que lo pongas en manifiesto, que lo digas, si tienes alguna prueba más, algún testigo, y que entonces saques ahora una investigación y luego ya... Sí, y luego ya en el juzgado de guardia que te toque ya, pues que tomen las medidas oportunas a través de testigos, de pruebas y todo lo demás. Pero si tú ves que es injusto y que ese día se te degradó tu honor como ciudadano y tu integridad y tu intimidad, puede ser una falta, un delito de vejaciones perfectamente, ¿eh? Es lo que decía antes la compañera, y más si eres chica y eso, busca un policía, tiene que tener mucho cuidado, claro, porque es que si no, no faltaría. Pero si te hicieron eso, hazlo, ¿eh? Hazlo y oye, y caiga quien caiga. Es que es así, estamos en un estado de derecho, ¿eh? Ya está. Si el señor policía ha actuado bien, pues tendrá sus pruebas, ya está. Pero si no ha actuado bien, tendrá que caer el peso de la ley sobre él, ¿eh? Eso está claro. De acuerdo. Y las cosas como son, ¿eh? Al pan paña, al vino, es que es así, ¿eh? Los derechos son los derechos, ¿eh? Así son, ¿eh? Claramente. ¿De acuerdo? Mira, todas las cajas ahora, Ibercaja era la única que no estaba. Pero ahora también ha entrado en esto. Entonces todas han entrado en este proceso de privatización, porque les obliga al Banco de España, ¿no? Entonces todas se van a convertir en banco. Lo que pasa es que no todo el negocio de las cajas lo se va a hacer a través de ese banco que se va a crear. Otra parte del negocio se va a seguir prestando a través de la caja. Entonces, como todo está cambiando de manera tan rapidísima en este ámbito de financiero, entonces no se puede decir a día de hoy cuáles son mejores, cuáles peores, porque está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces eso yo te recomiendo que entres en internet, en la página de esa caja o de ese banco, que mires la memoria de gobierno corporativo del año anterior, que veas la obra social, cuánto ha destinado a cada cosa, cómo funciona, y que luego pues por referencias veas cuáles funcionan mejor y cuáles peor. Y como consumidor, pues que incluso vayas a alguna asociación de consumidores que tenga datos sobre bancos y cajas y que te informes bien de cuáles funcionan mejor y cuáles peor. Y si ves que no te quedas satisfecho y tu caja no te trata bien, en el servicio de reclamaciones preséntale el escrito oportuno también y pide también lo que creas mejor, lo que también se puede hacer, ¿eh? A través de eso. Vale, pero ahora todas son parecidas. Lo que pasa es que las cajas siempre tienen un carácter más social que los bancos y están acostumbradas a esa forma de actuar. Entonces siempre todas van a ser así, ¿eh? Caja Navarra, tengo entendido que la obra social, por ejemplo, es de las pocas cajas que era una obra social abierta, donde que era participativa, que te dejaba elegir a qué proyectos destinabas esa obra social. Y eso ojalá lo hicieran todas las cajas, ¿no? Eso es bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces es de las que más ha hecho eso, ¿eh? En ese punto, por ejemplo. Sí, dime. Sí. Vale, si queréis que hablemos otros días o que otros compañeros más os hablen, yo encantado, ¿eh? Ya digo que son, de todos los años que llevo como abogado, los mejores momentos, este ratico, ¿eh? Me habéis hecho pasar, os agradezco muy sinceramente, de verdad. Por momentos como este merece la pena, y lo digo también en nombre de otros abogados que hay aquí presentes, que sé que tienen la misma línea que yo. La profesión de abogado... hay muchos compañeros que sí, que cobran unas minutas desorbitadas, abusan y todo lo demás, pero quiero que sepáis que muchos abogados tenemos también la vocación social, ¿no?, de servicio a la sociedad, porque el derecho es un instrumento también al servicio de la sociedad y al servicio del cambio social, ¿no? Y por eso, pues estoy orgulloso de estar aquí. Os agradezco muy sinceramente el que hayáis confiado en un humilde abogado como yo, pues para iniciar, digamos, esta ronda de consulta jurídica, y estamos a vuestra disposición, todos los compañeros de jurídico, a partir de hoy, pues para todo tipo de charlas que queráis que tengamos con nosotros, tanto en el nivel general de ahora, como en el nivel particular, luego el que me quiera también decir, de manera desinteresada, ¿de acuerdo? A ver, tenemos dos turnos de palabra pedidos. Si queréis pedir turno, decírnoslo ahora, porque cerramos ya, se nos está haciendo tarde y se nos echa el sol. Entonces, pedirlo ahora y ya acabamos y ya cerraremos la charla taller. El artículo 47 de la Constitución establece que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos no pueden usar la especulación para que los terrenos valgan más y se puedan enriquecer unos pocos. Entonces, ese derecho constitucional se puede hacer valer a través de un escrito, de una petición. Entonces, yo te recomiendo que hagas un escrito diciéndolo así y que te firme también más gente y que salga también adelante. Y que en materia de tabaco, aunque está la ley que se ha aprobado estatal, también las comunidades autónomas pueden aprobar leyes en desarrollo de esa ley. Entonces, siempre Aragón podrá matizar y modular un poquito esa ley estatal, que a lo mejor en muchos puntos puede ser abusiva, y puede también instaurar una cierta tolerancia en algunos puntos donde veas que como consumidor y como si eres fumador o ves que tienes tus derechos, pues se pueda también ahí regular. Porque el derecho al tabaco, en relación con el tabaco, está el derecho de protección de la salud, pero también por otro lado está el derecho a la libertad. Entonces, claro, son dos derechos distintos y ambos tienen también razón de ser, y por eso los dos se pueden defender, ¿de acuerdo? Sí. Sí. ¿Vale? Más atrás. Así, vale. Sí. Madre mía. Sí, nada, luego nos vamos a correr al parque un rato y ya nos recuperamos. Dime. Siéntate si quieres. No, tranquilo. Dime. Eso es. Sí. Sí. Dices ante la Unión Europea. Sí, en la Unión Europea también está regulado el derecho de petición, y ese derecho de petición lo puedes ejercer ante todas las instituciones europeas. Lo puedes hacer ante el Parlamento Europeo. Puedes hacer un escrito, miras en internet Parlamento Europeo, la dirección de ahí, y lo puedes mandar. Puedes hacerlo también ante la Comisión Europea, que también está en Bruselas, y lo puedes hacer también ante el Consejo, que son las tres principales instituciones. Entonces, eso lo puedes hacer, y también se puede poner en marcha la iniciativa legislativa europea, que eso no me sé las cifras bien, porque eso está regulado en los tratados constitutivos de la Unión Europea y en el reglamento del Parlamento Europeo, pero también me consta que hay un derecho europeo también para formular leyes, y como en Europa nos llevan tantos años de democracia de adelanto, pues ahí este tipo de cosas lo llevan mejor y te van a responder incluso antes que aquí, posiblemente. Por eso también te recomiendo que se haga, incluso que el movimiento de aquí, si se extiende a nivel europeo, que se hagan también escritos y cosas que tengan una trascendencia en Alemania, en Francia, en otros países, y que pueda luego servir de ejemplo, ¿eh? De acuerdo, mira, es un orgullo decir también aquí en público que hace 30 años los españoles mirábamos en Alemania, mirábamos en Francia a ver lo que estaban haciendo y para tomarlo como modelo, pero por primera vez en la historia se está tomando lo que se está haciendo aquí en España, lo que estáis haciendo todos vosotros, como modelo para el resto de España y para el resto del mundo. Con lo cual, esto es una lección de democracia, y es una lección que demuestra que que eso que dicen que los jóvenes están en tal, están en cual, que eso no es verdad. Y todo lo que estáis haciendo vosotros aquí, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en tantas ciudades, está siendo la Spanish Revolution, ¿no? Y eso pues es un ejemplo para el mundo y es pues algo pues que tenemos que estar orgullosos de ello, ¿eh? Pero mucho, mucho, ¿eh? Fijaos, es tremendo, a través de Internet, de las nuevas tecnologías, el que se esté extendiendo como se está extendiendo, ¿no? Eso es un orgullo, ¿eh? Para que luego lo podáis luego contar a los hijos y para decirlo a los vecinos ahora, para que se adhiera más gente, ¿eh? ¿De acuerdo? Perdonad que me salga a veces el guión, pero claro, es que tenéis que tener apoyo, es que tenemos que decirlo los que tenemos más edad, que es que nos tenemos que apoyar, ¿de acuerdo? Claro. Claro. Eso se podía también decir, si es buena idea, ¿sabes eso? Claro. No, no. Efectivamente. Eso se tendría que regular y se tendría que permitir, ¿eh? Aunque solo lo pida el 1% de la gente o el 5%, pero es un derecho ciudadano y se tendría que regular. Y de hecho así serviría para modos alternativos de crédito también, que los hay. Yo lo hablaba con alguna persona del urbanismo, que se puede construir casas y viviendas sin que el banco te las financie, como se hacía antes antiguamente con las letras, este tipo de cosas. Eso también os lo recomiendo, ¿eh? Ya os traeré un día a un chico que se llama Víctor, si queréis hablar de este tipo de temas, que sabe mucho de esto y sabe cómo financiar, que es un chico que se ha dedicado a estos asuntos estos años, les puede decir cómo construir, por ejemplo, un edificio y cómo no depender de los bancos, que os lo financiéis vosotros mismos, sin contar con el banco. Se puede hacer, ¿eh? Me lo dijo y el tío lo tiene documentado y todo y sabe, si queréis os lo traigo y Víctor, Emilio, y os puede explicar, que se ha hecho en otros sitios recientemente. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y si algún día queréis que... Vale, os pido disculpas si en algún momento me he salido un poco del guión, sobre todo a los compañeros que puedan pensar distinto a mí, pero lo he hecho con el corazón y oye, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y a partir de hoy, todos los compañeros de jurídico, para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero a César, muchas gracias porque hemos estado un montón de rato y se ha dejado aquí la voz respondiendo. Muchas gracias a vosotros. Deciros que en la comisión de eventos estamos intentando organizar que todas las mañanas a las 12 y a las 6 haya estas charlas, seminarios, talleres participativos de diferentes temas. Estaría bien que fuerais mirando el blog y toda la programación para que pues fueran como esta, ¿no? Mucha gente y con mucha participación, sobre todo. Deciros lo que hay esta tarde. Está preparado un seminario llamado La Insurrección que viene a las 6. Y mañana un taller participativo de economía política que tendremos aquí a Manuel Sogas, por la mañana a las 12 y por la tarde un taller de asamblearismo que está por cerrar, pero bueno, casi seguro que está. Así que muchas gracias.